La última noche de Navidad, un cuento del escritor Hugo Colmenares en homenaje póstumo a los profesores Gustavo Villamizar y Temístocles Salazar. El abuelo Gilberto Trizas tardó en vestirse y arreglar su barba. Quería lucir una corbata azul con estrellas doradas. Sonreía ante el espejo y él decía: la vida se me va pronto, dijo él en voz baja. Abuelito Gilberto Trizas, ¿por qué no se sienta ante el piano? Le pregunté y no respondió. Ahora escucharemos el piano con obras de Navidad, dijo mi hermana Beatriz Lucía. Caminó lento, como si le dolieran las piernas. Nos miró a todos con detenimiento y mostró un libro sobre los grandes compositores del romanticismo. Se sentó en el sofá y sonrió. Debo irme pronto. Me gustaría llevar en ese viaje una cajita musical para que las estrellas del cielo puedan conocer nuestra música festiva en días de familia y regalos, explicó él. En verdad, fue la última noche de Navidad con el abuelo Gilberto Trizas. La última noche de Navidad. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.